tardes. Como siempre, bienvenido, bienvenida a esta tarde de lunes en la que te proponemos una interesante entrevista, buena música y, por supuesto, un rato agradable en una compañía cercana. Yo soy Rocío Benítez y estoy encantada de compartir contigo. Hoy en Ponte Voz vamos a hablar con una asociación malagueña sin ánimo de lucro que da visibilidad y apoyo a las altas capacidades. En ASA Málaga, todas las personas que colaboran de forma activa, o sea, trabajando para que este proyecto se convierta en la realidad que es hoy, son padres y madres voluntarias. Así que desde Onda Terral nuestro reconocimiento por su labor y esperamos que esta aportación que hacemos hoy pueda servir de ayuda y concienciación a todas las personas que nos oyen. Así que si te interesa este tema, quédate con nosotros. Take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Ponte Voz en Onda Terral. ASA Málaga es la asociación malagueña para el apoyo a las altas capacidades intelectuales. Hoy nos acompañan dos representantes de su junta directiva, Lourdes Benítez, presidenta de la asociación, y Laura Díaz, vocal de formación. Chicas, buenas tardes. A las dos, deciros que estoy encantadísima de que nos acompañéis esta tarde en la que pondremos voz a las altas capacidades. Buenas tardes. Hola, Rocío. Hola, Rocío. Bueno, si os parece bien, me gustaría que nos contaseis un poco en profundidad qué es o quiénes forman ASA. ¿Empiezas tú, Lourdes? Venga, pues okay. Bueno, te cuento que ASA es, como tú has dicho, la Asociación para el Apoyo a las Altas Capacidades de Málaga. Somos una serie de familias que compartimos que nuestros niños tienen altas capacidades y nos reunimos para varias cosas. En primer lugar, o una de ellas, es para que nuestros niños se sientan entre iguales y hagan talleres. Es cierto que hacemos talleres en los que ellos buscan sus aficiones, sí. Y además que las familias nos podamos desahogar unas con otras. Las familias nos apoyamos y nos contamos qué estamos haciendo, cómo funcionamos y hablamos de nuestras situaciones personales. ¿Cuántos años, Lourdes? Perdona, ¿cuántos años lleva ASA? ASA lleva 25 años. Este año fue nuestro aniversario y llevamos 25 años. Lo que pasa es que en estos 25 años pues han rotado un montón los niños, porque los que empezaron ahora ya tienen 25 años. Uh-huh. Yo personalmente llevo 5 o 6 años en la asociación. Y familias como yo, pues un montón. Hay familias que llevan mucho tiempo y son veteranas, pero otras sí. Están empezando. Sí, sí. Y habéis visto una evolución, claro, en esos 25 años se ha podido apreciar una evolución importante en el tema de las altas capacidades, en su visibilidad. Pues digamos que sí, que cada vez se evalúan más y cada vez encontramos un poco más de apoyo. La asociación cada vez es más grande y es más fácil encontrar ese refuerzo. Sí, sí. Bueno, pues Laura, vocal de formación, para todas las personas que nos escuchan y que puede que no tengan muy claro qué son las altas capacidades, porque creo que existen muchos mitos en torno a este tema. ¿Tú nos podrías explicar un poco para entender qué son las altas capacidades? Bueno, es complejo dar una definición porque los primeros que no se ponen de acuerdo son los especialistas. Antes de la pandemia hubo una iniciativa donde muchísimos expertos, te estoy hablando a nivel universitario, Javier Turón formaba parte de ella, y vamos, muchísimos expertos universitarios y no universitarios en España, se unieron para dar... Para poder concretar, ¿no? Para poder concretar exactamente qué son las altas capacidades. Eso no está hecho, Cada especialista ha dado pinceladas, han dado pequeñas definiciones más o menos amplias, unas que contienen más rasgos cognitivos, otras que contienen más rasgos emocionales o personales, características de la personalidad, pero no se ha llegado a una definición en concreto. Los niños con altas capacidades son niños que aprenden muy rápido y que necesitan aprender para vivir. Son curiosos por naturaleza. Muchos de ellos presentan rasgos precoces, aunque no todos, sí. Tienen intereses muy variados, son capaces de presentar, de ser muy curiosos o de presentar dudas acerca de temas que no les corresponde por edad, preguntan por la muerte muy pronto, se la toman muy a pecho, pero bueno, quien habla de muerte habla de mitología, habla de astrología, habla del espacio. Diferentes intereses. Sí, son intereses, pero intereses que son impropios de la edad. O sea, normalmente empiezan el que se interesa por el cuerpo humano con 4 o 5 años se lo conoce, ¿no? Es decir, cuando se interesan por algo realmente profundizan, quieren saber, necesitan saber, tienen ese rasgo de curiosidad. Luego también aprenden rápidamente. Eso quiere decir, y ahí entroncamos con los posibles problemas que nos encontramos en el aula, eso quiere decir que con una repetición, con 2 repeticiones tienen bastante, cuando el resto de los alumnos, cuando los alumnos normativos, por decirlo de alguna manera, obviamente necesitan más repeticiones, necesitan más prácticas, etcétera. Eso suele conducir al aburrimiento en el aula y, bueno, a algunas veces a un desapego por el mundo académico. Y eso es lo que llega, bueno, pues, algunas veces al fracaso escolar, que está muy asociado hasta en el 60% de los casos de los niños detectados y evaluados. Y Laura, quería preguntarte, ¿qué porcentaje sabemos? ¿Tenemos una cifra, un porcentaje de personas que pueden tener altas capacidades? A ver, aquí tampoco se ponen del todo de acuerdo, pero sí hay más homogeneidad. A mí Javier Turón me parece un referente en España maravilloso para el tema de las altas capacidades, entre otras cosas porque era un referente internacional antes de serlo dentro de nuestra frontera. Lleva toda su vida trabajando la alta capacidad muy en profundidad. Javier Turón habla de un 10% poblacional, teniendo en cuenta que en ese 10% él abarca todos los perfiles posibles de la alta capacidad. Eso es algo que hay que aclarar. Sobredotación y alta capacidad son 2 cosas distintas. Sobredotación es un perfil posible de los que existen dentro de la alta capacidad, pero no todas las personas que tienen alta capacidad tienen sobredotación. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, la sobredotación la suelen cifrar alrededor de un 2% poblacional, mientras que, según quien hable, la alta capacidad está cifrada entre un 5 y un 10%. Ya. ¿Y cómo llega generalmente un niño o una niña a ser detectado y luego posteriormente, claro, evaluado? Pero ¿cómo lo detectan normalmente? ¿Es la familia? ¿Suele ser en el centro educativo? ¿Quién me contesta eso? ¿Quién se lanza? ¿Lourdes? Cualquiera de las dos te podríamos contestar porque cualquiera de las dos hemos escuchado muchas situaciones. Sí. A veces son los familiares los que ven que hay señales que no han visto en otros hijos o en sobrinos, en primos, ven algo que despierta la curiosidad. Lo normal es que el salto se dé de infantil a primaria cuando les pasan a los familiares y a los tutores un screening en el que tienen que señalar unos ítems, decir, determinados parámetros. Entonces, ahí es donde en primero de primaria suelen dar el salto muchos de ellos. No quiere decir que sea el único momento en el que los vayan a evaluar. A veces en las que un niño pase desapercibido en el paso de infantil a primaria y se vea claramente en tercero de primaria o se vea en cuarto de primaria. Hay veces que son los profes, los maestros, los profesores de instituto, los que ven que el niño es muy avispado en alguna de las asignaturas y dice, pues puede que este chico sea un talento simple, que no hemos hablado de talento simple y talentos complejos. La alta capacidad, como ha dicho Laura, no es solo la sobredotación. Nos podemos encontrar un niño al que se le den muy bien las matemáticas, que tenga alta capacidad por talento matemático y que a lo mejor la lengua se le dé fatal. Es que eso se da. De hecho, hay incluso doble excepcionalidad. Niños que pueden ser disléxicos y que ya por la dislexia queden sin ser evaluados de la alta capacidad y pueda tener alta capacidad en otro talento. ¿Verdad, Laura? Y eso, Lourdes, perdona, dará pie a mucha confusión, porque o conoces muy bien el perfil de altas capacidades o las peculiaridades, o no sabes por dónde le vas a meter mano al niño o a la niña, ¿no? Efectivamente, para el profesorado y para las familias. Por eso he dicho al principio que era tan importante el apoyo de la asociación, no solo nuestra asociación, todas las asociaciones de altas capacidades. Es muy importante porque encuentra gente en la misma situación que tú. Encuentra gente que te entiende y de repente sabes que tus niños no es que tengan problemas sociales, ni que es que simplemente no están hablando entre iguales. Cuando encuentran otro niño con las mismas aficiones que ellos, pues ves que se desarrollan súper bien en ese ámbito en el que ellos se sienten cómodos, ellos se sienten muy cómodos cuando encuentran a alguien que tiene sus aficiones, como cualquier niño, obviamente. Pero es cierto que a veces se sienten incomprendidos, es verdad. Y la identificación es complicada. Sí. De hecho, muchas veces muchos padres pensamos que nuestros hijos pueden tener problemas de sociabilización y tal, y no es eso, es que no encuentran con quién socializar. O sea, cuando encuentran gente con intereses comunes, que van tan rápido como ellos, con pensamiento arborescente, que van pasando una cosa a otra, tal, y que los siguen, ahí sí socializan, porque eso sí les interesa, tanto el fondo como la forma. Pero antes es verdad que algunas veces llega incluso a confundirse. De hecho, hay falsos diagnósticos incluso de Asperger, diagnóstico muy complicado, muy fastidioso, incluso de TDAH, de niños medicados con TDAH, por TDAH. Por hiperactividad a lo mejor también. Indebidamente, y cuando se descubren las altas capacidades, nos damos cuenta de que en este caso a lo mejor no eran una doble excepcionalidad o no eran TDAH, sino que es que no estaban bien, no encontraban su sitio, no encajaban, no se sentían a gusto, no tenían confort cognitivo, emocional, etcétera, que al fin y al cabo es lo que necesitan todos los niños. Lo que ocurre es que los niños con altas capacidades tienen mayor dificultad para encontrarlo porque son menos y porque hay que trabajarlo, porque los niños con altas capacidades los tenemos que poder acompañar desde la casa, desde la familia, desde el colegio. Por eso es tan importante que los profesores sean capaces de detectar la alta capacidad. Pero ¿qué ocurre? Tenemos un gran recorrido detectando los déficits, detectando el TDAH, detectando un Asperger, detectando mil cosas, una dislexia, etcétera, pero no tenemos recorrido detectando las altas capacidades. Y también luego ya ahí entran los falsos mitos, pues no estás listo, pues si estás listo, ¿qué ayuda va a necesitar? Si estás, pero es que hay que entender que la alta capacidad es una necesidad específica, que hay que darle apoyo educativo, pero que no hay que decidir si le damos, si necesita. No, es que un niño con altas capacidades necesita apoyo educativo. Y necesita apoyo educativo exactamente igual que un niño que presente rasgos disléxicos, discalculia o cualquier otra cosa. Que es que porque sea en este caso por superávit, no quiere decir que el niño vaya solo. El niño necesita input mucho más mucho y mucho más específico. Y esto es importante que los profesionales de la educación lo entendamos. Que no podemos dejar al niño allí porque, bueno, y como le va bien, y como incluso cuando saca saca buenas notas, yo lo veo bien, ¿no? Estamos desperdiciando ahí una capacidad y sobre todo no lo estamos acompañando, con lo cual no le estamos dando el confort cognitivo y emocional que necesita y esos son problemas necesariamente a medio o a largo plazo. Esto es muy importante que quede claro. Entonces, aquel papá o aquel mamá que nos esté escuchando y que crea que su hijo pueda presentar rasgos de alta capacidad, por favor, que se ponga a pila, que se ponga en marcha y que busque ayuda. Sí. Y luego, Laura, me ha recordado esa frase que acabas de decir de yo lo veo bien a esa otra frase tan conocida también de yo no lo veo. Ah, esa es un clásico. Ese además es un clásico por desgracia, porque realmente es por desgracia dentro del profesorado. Yo soy profesora y por desgracia he tenido que convivir muchas veces con ese comentario en algunos compañeros que desconocen, vamos, desconocen totalmente el mundo de las altas capacidades, y en cuanto que tienen uno con altas capacidades, el miedo a lo desconocido. Simplemente decimos, yo no lo veo. ¿Pero por qué no lo ves? A lo mejor es un talento simple y tu asignatura, pues, no está dentro de su talento. Claro. Es que no tenemos, los profes no tenemos que verlo o no verlo. La evaluación no lo hace un profesor, la evaluación la hace un orientador. Y el profesor lo que tiene que hacer es atenderlo, pero no verlo. Claro, porque vosotras sois las dos mamás de niños y niñas con altas capacidades y además sois docente. Así es. Así que veis... las dos caras de la moneda. Exacto. Exacto. Los dos lados de la moneda, y verdaderamente a veces es muy descorazonador encontrarnos con situaciones de ese tipo. El yo no lo veo es como, bueno, yo no lo veo, vamos a comprobarlo, vamos claro. a seguir el protocolo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a evaluarlo, porque siempre es mejor que salga una evaluación negativa a que se nos escapen niños con altas capacidades con los que no estamos trabajando o a los que no les estamos dando lo que necesitan. Entonces, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Que al final la evaluación no dé positiva en altas capacidades, bueno, pues ya está, pues no pasa nada. Pues, pero, ¿y que se nos escapen? ¿Cómo se nos están escapando? Porque los porcentajes de detección son bajísimos. En chicas todavía menos. Y el yo no lo veo está, convive con nosotros, convive demasiado dentro de los centros escolares. Y no es una buena postura, no es un buen punto de partida. Uh-huh. Y de hecho, Laura, ahora que has dicho eso de que los niños se nos escapan, muchas veces las evaluaciones, que lo hemos estado comentando antes, el cómo llegamos a esa evaluación, muchas veces llega porque el niño da por saco en clase. Está feo decirlo así, pero es verdad, el niño es culinero al asiento, no se está quieto, pero lo que le ocurre básicamente es que se aburre, y muchas veces esa evaluación es el resultado del por saco que te da el niño, pero en las niñas es más difícil porque las niñas son más tranquilas y las niñas terminan buscando la aceptación social. Entonces prefieren ocultarse. No, yo, que no me vean diferente, Entonces, por eso tenemos una detección mayor en niños que en niñas, porque las niñas se esconden. Por desgracia, es así. Sí. No es que lo veréis así en la asociación, el porcentaje de niños y niñas, un porcentaje aproximado podría ser... ¿Qué porcentaje pues aproximado? No tengo el dato exacto, pero yo creo que podríamos hablar mínimo de un 60-40 seguro. Yo diría que incluso más podríamos hablar de un 65 o un 70. Hay muchas menos niñas que niños y realmente cuando los evalúan, realmente no debería ser así. El problema está en eso, en que muchas evaluaciones es fruto del aburrimiento del niño. El niño hace algo, entonces empezamos a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Es hiperactivo? ¿Qué tiene? Y terminamos detectando o evaluando la alta capacidad. Y las niñas, pues, se esconden, simplemente. Con las niñas, además, se da, y cada vez más, y porque la asociación lo vemos, que a lo mejor las chicas no presentan esa disconformidad manifiesta en las clases, y que optan por esconderse, optan por pasar desapercibida, optan por el instinto gregario, ¿no? Que tiene que las nenas lo tienen como más, ¿no? La necesidad de pertenecer al grupo y tal. En las nenas se agudiza más y también desde más pronto. Pero se ve desde muy pronto, además, desde muy temprana edad, que empiezan a dar problemas en casa. Sí, lo que no sueltan en el colegio, porque al final están constreñidas, ¿no? Se autoimponen, ¿no? Un comportamiento que les deja pertenecer al grupo, ¿no? De alguna manera, pero en casa sí que demuestran comportamientos que se salen de lo normal, comportamientos explosivos, etcétera, etcétera. Entonces, y eso se está viendo mucho, o sea, eso se comenta mucho y hablándolo con psicólogos y tal, eso se está dando y es por eso, porque claro, la frustración, ¿no? El volcán tiene que explotar. En algún momento tiene que salir. Tiene que explotar en casa. Entonces, claro, al final, pues problemas sobre todo emocionales, porque estas crías sufren porque imaginaros lo que son 5, 6, 7 horas de colegio aguantando. Claro. Y hablando de las emociones, claro, es que es muy importante en las altas capacidades controlar el tema de las emociones, ¿no? Porque entiendo que por su hipersensibilidad, ¿no? Por su intensidad, es necesario que... ¿Quién me habla un poquito del tema de las emociones en las altas capacidades? Yo creo que de las emociones te podríamos hablar las dos, porque como las dos tenemos niños con altas capacidades, las dos hemos vivido esa ebullición del volcán, que ahora está tan de moda con La Palma, pues esa ebullición la tenemos en casa día tras día. Es verdad que muchas veces las niñas... La evaluación está gracias a los psicólogos, que hacen muy buen trabajo también, y terminan viendo que la frustración del cole se la llevan a casa. Y esas emociones, pues muchas veces que tampoco saben trabajarlas. Entonces, una de las cosas que hace ASA es que tenemos talleres emocionales, que eso es muy difícil encontrarlo fuera de la asociación. Nosotros tenemos talleres emocionales los que nuestros psicólogos, los psicólogos que trabajan para ASA, les enseñan todas las emociones y les enseñan cómo gestionarlas. Y la verdad es que ayudan. Yo tengo uno en un taller emocional y yo estoy notando que vamos mejorando y que va aprendiendo a controlar esa ira. Y es cierto que eso puede ocurrirle a cualquier niño. Todos los niños tienen las emociones en determinadas edades muy a flor de piel. Si hablamos de adolescentes, en fin, los adolescentes te pueden salir siempre por cualquier sitio. Pero en nuestro caso, pues hay algunos niños que son muy, muy, muy, muy, muy sensibles y que cualquier cosa se la llevan a casa. Son muy empáticos. Nos encontramos los dos extremos. Hay niños que son súper empáticos y niños que te sueltan una bordería que tú dices, pero ¿cómo puede ser tan egoísta? Pero los que son muy, muy empáticos, esa empatía puede llegar a hacerle un montón de daño. Entonces, las emociones... pues están a flor de piel. No sé si Laura quiere añadir algo, pero vamos. Bueno, yo lo que quiero añadir es que siempre en las escuelas de familia que tenemos en la asociación hay muchos ponentes que suelen preguntar, a ver, ¿cómo definiríais a vuestros niños? Y la palabra que sale primero y se repite y se vuelve a repetir siempre, además, intensidad, son intensos. Sí. Es que no me dan cuartel, intensidad. Espera, que creo que te... Perdona, Laura, repite la palabra porque al yo reírme creo que he cortado un poco esa palabra. Intensidad, son intensos, no puedo con ellos, no puedo con mi vida, son intensos, no descansan. O sea, son nenes, eso, extremadamente intensos porque sus sensaciones son muy intensas, sus emociones se sienten de manera muy intensas. La necesidad de todo lo hacen con intensidad, si aprenden es con intensidad, si conocen, si lloran es con intensidad, si ríen es con intensidad. No tienen ese término obviamente estamos generalizando y sí. De todo, pero el rasgo más llamativo es la intensidad para todo. Claro, niños intensos, normalmente padres intensos, son familias intensas. Sí, porque además el factor genético influye, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Hay un factor genético importante. Tenemos muchas familias que tienen 2, 3, 4 hijos y todos tienen altas capacidades. Hay un factor genético importante. ¿Y qué pasa de padres a hijos? Recuerdo una familia que la abuela era sobredotada en sus tiempos, para que la evaluaran, Dios mío. Madre mía. Clase de cociente intelectual, que no hemos hablado del cociente intelectual, pero en aquel momento en el que la abuela fue evaluada, sí se hablaba de cociente intelectual. Cuando esta mujer fue evaluada, tenía un cociente intelectual altísimo. Pues esa mujer tiene como 4 o 5 nietos con altas capacidades, muchos de ellos, claro. Claro. Y es verdad que hay un factor genético importante. Nosotros teníamos una compañera que decía que los niños no nacían en las macetas. Y va a llevar razón. Pues sí, hay que tomárselo con humor, ¿eh? Más de un padre y de una madre se habrá visto reflejado en esos informes y en esas evaluaciones que dan de sus hijos, ¿verdad? Pues sí. Pues bueno, sí, todo eso de la intensidad que ha dicho Laura, que es cierto que es intenso desde los niños hasta los padres y preguntones a más no poder. Por lo menos yo tengo una preguntona que está todo el día preguntándote absolutamente todo. O sea, ya está en primero de la ESO y cuando me hace algunas preguntas digo, Dios, ¿eso dónde lo has sacado? Yo, eso ni mirándolo en internet vas a ver la respuesta. Sí, no tengo ni idea. Bueno, y con esas peculiaridades de la intensidad, de la sensibilidad, de esas emociones, ¿qué tipo de inconvenientes se encuentra, por ejemplo, la familia o los niños, las niñas? ¿Con qué tipo de inconvenientes se encuentra? Claro, yo, mi idea era, por ejemplo, en el centro, en el entorno, en la sociedad, pero por concretar, ¿qué tipo de inconvenientes destacaríais vosotras que es con lo que se encuentra la familia? Da igual el ámbito en el que sea. ¿Te refieres a los niños o a la... O sí, a la... bueno, por ejemplo, si alguna quiere decir, por ejemplo, hablar de la familia y otra quiere concretar a lo mejor los niños, lo que queráis, o la niña, lo que queráis. A ver, lo primero que se me ocurre es que desde que son muy pequeños se saben diferentes. Ellos se notan diferentes, ¿sabes? Sí. Saben que lo son. No saben qué, no le ponen nombre, pero se notan diferentes, sus reacciones son diferentes, sus intereses son diferentes. Con frecuencia ven que los nenes que son de su edad no les interesa lo que dicen. Es que en mi clase nada más que hay niños chicos. Digo, claro, pues como tú, ¿no? Pero, claro, ellos en realidad sí que tienen esa edad cronológica, pero tienen otra edad a nivel emocional y tienen otra edad a nivel de interés o de capacidad cognitiva. Entonces, al final, eso que tan conocido es dentro de la alta capacidad es que es la disincronía, que el chico a nivel de sentimiento, un niño pequeño, tal, pero a nivel cognitivo es otra cosa. Entonces, claro, otra vez la A, otra vez la B, escúchame, me estás machacando, yo ya sé leer, ¿no? Y claro, no lo entienden. Que estoy rodeado de niños chicos que no saben leer. No, cariño. Es que tú sabes leer, pero es demasiado pronto. No todos los niños están preparados a tu edad para leer. Pero claro, es un niño con 3, 4, 5 años. A ver cómo se lo explica, ¿no? Su sensación, lo que él vive, es otra historia. Luego a nivel de, claro, no comunican, no se comunican de la misma manera, porque incluso a la hora de hablar o cómo hablan y lo que dicen, no hablan el mismo idioma. Y cómo sienten, ¿no? Y cómo sienten, claro, por supuesto. Niños chicos que son muy empáticos y que no soportan el dolor ajeno o el malestar ajeno. Se cae el chiquillo de al lado y se hace una herida y llora ella. Bueno, que... Es eso, esos rasgos también de empatía. Como decía Lourdes, suelen estar en los extremos, o son muy empáticos o son mentes rígidas, que objetivas, que pues, si he dicho la verdad, si chiqui, has dicho la verdad, pero es que pon el filtro. Ese filtro, sí, es verdad. Lourdes, y por ejemplo, la familia, con otras familias del cole, por ejemplo, o en su propia familia dentro de... Pues, ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Es fácil? No es nada fácil. ¿Se plantea? ¿No se plantea? Ni dentro de la propia familia, porque te vas a encontrar familiares tuyos que no te entienden porque tú quieres atender a tu hijo fuera del centro, porque en ASA la mayoría de las cosas las hacemos fuera. Damos formación a los profesores también dentro, o sea que dentro de la escuela también hacemos cosas, pero la mayoría de nuestras actuaciones pues es eso, es acogida, que es para cuando ellos llegan, es nuestros talleres, las escuelas de padres, son un montón de cosas, pero en las que la familia, lo que buscamos es un poco de acompañamiento. La familia, cuando se encuentra la evaluación, se encuentra un vacío muy grande y dice, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde tiro? Entonces necesita alguien que le oriente un poco, que le ayude. ¿Problemas que nos encontramos las familias? Pues desde eso, desde familiares que no te entienden porque tú quieres atenderlos, desde otros familiares que también tienen hijos similares y que dicen, no, yo paso, yo no lo evalúo, ¿por qué? Yo no quiero saber, mientras no me dé problemas. Sí. Es un desconocimiento bastante grande en todo este tema. Y también, pues, lo que decía Laura, que a lo mejor nuestros niños con otros niños, pues, no se terminan de entender. Entonces, las familias entre ellas, pues tampoco pueden llegar a un consenso, ¿no? La otra familia no entiende por qué tu hijo ve al otro como un niño chico, o sea, es que son iguales. Bueno, pues que mi hijo no quiere jugar con tu hijo porque no tienen los mismos gustos o lo que sea. O al contrario, ¿no? O a lo mejor, tú lo has dicho, al contrario, a lo mejor hay niños de tercero de primaria que quieren jugar con niños de sexto de primaria. Pues es que se sienten más como los de sexto que como los de tercero, ¿quién sabe? Sí, sí. ¿Por qué no? Porque tienen eso, ese comentario me lleva a ese momento de no voy a decir el típico, pero sí, es muchas veces cuando los niños o las niñas con altas capacidades que tienen tantísimos intereses que se meten en conversaciones de adultos. Sí. Y que nosotros como padres, madres, solemos decirle, tú no tienes que opinar, tú no te tienes que meter, tú no. Sí. Y ahí le vamos sesgando siempre un poco. Sí. Y realmente ellos lo que les interesa es eso, las conversaciones de adultos, y no quieren estar con los otros niños. Sí, eso es un problema también para la familia. Mi niña con 3 años, estábamos un día hablando y dijo que ella sabía que ella era la policía, porque cuando hablábamos de determinadas cosas, decíamos, cuidado que está la policía. Y ella dijo un día, mamá, ¿tú qué te crees? Que yo no sé que yo soy la policía. Y la niña tenía 3 años. Pues es que es verdad, ella quiere escuchar la conversación del adulto. Pues eso es un problema de la familia. Sí, con niños que están con nuestras características. Es importante que la familia sepa que lo que tiene entre manos. Y es importante que la familia acepte lo que tiene entre manos. Sí. Y esto yo creo que hay que subrayarlo. Porque si tú mismo dices, no, que va, yo no lo veo, que va, si eso es porque yo le leo mucho, eso es porque... Mi niña no. Tiene el hermano mayor, pero que va. Bueno, siempre ha habido listo y torpe, tampoco hay que darle más importancia. Bueno, esto, no, si yo yo lo llevo por la tarde, lo llevo yo a no sé dónde o a no sé cuándo. No, es que no estamos hablando de eso. Es que estamos hablando de que tú tienes que aceptar que tu hijo es diferente, funciona diferente, piensa diferente, razona diferente y necesita cosas diferentes en muchos ámbitos de su vida. Entonces, esa diferencia hay que aceptarla. Cuando nos dicen que nuestro niño tiene dislexia, nos volvemos locos, el logopeda, tal, lo que haga falta, para apoyarlo, para que aprenda a leer bien, para que no se retrase, para que se ponga al día lo más rápido posible. Acompañamiento máximo. Te dicen que tiene alta capacidad. Bueno, si me da problemas, ya veremos. Sí, a mí me han dicho que hay una asociación, pero que yo tal. No. Es que nos tenemos que poner las pilas, porque cuando nuestro hijo tiene una diferencia, una dificultad, una necesidad, lo que sea, llámalo X, nos tenemos que poner las pilas con todos. Está el complejo. Es cómo voy diciendo yo que es que mi hijo es altas capacidades. Que no hace falta decirlo, pero tú sí tienes que saberlo para actuar en consecuencia. Porque todo lo demás es, a lo mejor, equivocadamente, quererlo ahormar, quererlo meter en lo que todo el mundo hace. Es decir, no hables así, que te van a señalar, ten cuidado con lo que con fulanito, no. Es decir, al final... Si el niño tiene un 40, no le puedes comprar un zapato del 38. Le tienes que comprar un zapato del 40, porque si no le estás haciendo daño. A nivel emocional se le hace daño si no comprendemos y no manejamos lo mejor que podamos lo que tenemos entre manos. Por eso es tan importante aprender de las altas capacidades, aceptarlas y, por supuesto, buscar la información donde la tengamos que buscar, profesionales, etcétera. Y ASA es una fuente inagotable de acompañamiento y, sobre todo, de experiencias ya muy asentadas, porque somos muchísimos los que ya llevamos muchos años y los que queremos ayudar a iguales. Y como comentabais antes, en ASA lleváis a cabo escuelas de familia, formación del profesorado, actividades. Si me podéis contar un poquito de qué trata cada cosa, porque esa es la forma en la que ayuda, esas son las herramientas que ASA tiene para ayudar a las familias, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ASA es mucho más que talleres. ASA, alguna gente lo conoce como los talleres a los que van los niños a la universidad. Queda muy bien que los talleres se den en la universidad, pero somos mucho más que eso. En esos talleres, yo ya he comentado antes que tenemos talleres emocionales, que los talleres emocionales es complicado encontrarlos. Nosotros tenemos talleres emocionales y me da mucha pena que algunas veces no se llenen, porque realmente los niños prefieran irse a robótica. Está muy bien, pero robótica lo pueden encontrar fuera. ASA tiene robótica también, ASA tiene un montón de talleres, entre ellos robótica, emocionales, de todo. Pero es cierto que los emocionales nuestros niños muchas veces los necesitan. ASA es más que talleres. ASA tiene en verano campamentos también en los que los niños hacen cosas de las que les gustan. Hemos tenido este verano campamentos de ciencias, campamentos de debate. Tenemos un grupo de debate muy bueno que ha ganado olimpiadas, que ha ganado un montón de cosas. También hemos ganado la olimpiada de filosofía. No quiero yo ponerme aquí ahora, hemos ganado. ¿Por qué no? Nuestros niños están compitiendo en debate, están compitiendo en filosofía. Van a competir probablemente en matemáticas. Nuestra compañera de actividades, la vocal de actividades, que se llama Cristina Fité, que ella es la vicepresidenta además, ella está trabajando para conseguir que nuestros niños vayan también a las olimpiadas de matemáticas. Tenemos talleres de matemáticas y por ahí también vamos. Pero aparte de los talleres, ¿qué más somos? Pues somos esas familias que te dan, perdón, no pasa nada, el arropo cuando lo necesitas. Tenemos un grupo de Telegram en el que muchas veces las familias se preguntan cosas y nos damos consejos, etcétera. Tenemos escuelas de familia en las que profesionales, y ahora Laura nos cuente un poquito más de la Escuela de Familia y de Profe, pero en la Escuela de Familias que organiza Laura, desde formación, los profesionales de la psicología, en la mayoría de los casos, nos enseñan a los padres cómo gestionar esas emociones y cómo ayudarles a nuestros niños, y nos enseñan un montón de cosas. Y aparte, pues tú nos podrás hablar un poquito de acogida también, porque Rocío... Bueno, a mí me va. Nuestra vocal de acogida bueno. Durante un montón de años, y tú nos puedes contar un poquito de acogida. Bueno, yo no quería quitaros a vosotros el protagonismo, ¿vale? Pero sí, bueno, sí que hablaré un pelín de acogida. Pero antes que Laura nos diga un poquito sobre formación y escuelas de familia, si te parece... Sí, muy brevemente. Mi área es el área de formación, ya son 5 años lo que llevamos. Bueno, el área de formación en sí lleva 5 años. Las escuelas de familia, que antes se llamaban escuelas de padres, pero ahora se llaman escuelas de familia porque nos vamos poniendo las pilas y nos acomodamos al momento, como es lógico. Sí. Sí que existen desde hace ya muchísimo tiempo. No sé precisarte, pero puede hacer entre 12 y 15 años mínimo que existan las escuelas de familia como tal, ¿no? Ya hace 5 años se creó el área de formación y ahí ya sí que empezamos a darle muy fuerte. Bueno, potenciamos las escuelas de familia, se multiplicaron, se variaron, en fin. Y luego también metimos lo que llamamos cariñosamente escuelas de profes. Que damos formación gratuita en la universidad, bueno, ahora online, después del COVID lo estamos haciendo todo online, pero antes las dábamos presencial en la universidad, unas son convalidadas, otras no, unas están homologadas, otras no, según ya los proyectos y lo que podamos ir haciendo, ¿no? Colaboramos con la administración lo máximo que podemos y bueno, también tenemos talleres para padres que para profundizar, por ejemplo, en las doble excepcionalidad hemos tenido talleres de alta capacidad y dislexia o trastornos lectoescritores, alta capacidad y TDAH, hemos tenido talleres de adicciones. Eso es, he visto uno nuevo de adicciones. Y bueno, al final intentamos abarcar lo más posible. Siempre metemos temáticas nuevas, este año estamos metiendo el tema del género, de sí. La disforia de género, vamos a tener talleres en esa, perdón, talleres no escuelas de familia en esa dirección, también de trastornos del sueño, que es muy común en niños con altas capacidades, en fin, vamos variando, vamos ampliando nuestro rango y vamos intentando que los padres estén lo más formados posible. En cuanto a la escuela de profesores, pues también vamos ampliando y variando lo más posible, son gratuitas. La inscripción es un cuestionario muy, muy, muy sencillito que tenemos en la web, en el área de formación. Yo invito, si nos están escuchando los profesores, por favor, les invito a pasar por nuestra web y venir a alguna escuela de profe que verán cómo siempre aprendemos y siempre sacamos cosas positivas, un punto de encuentro, de reunión, para resolver dudas y siempre es un punto de encuentro maravilloso entre compañeros en el que lleno de aprendizaje, ¿no? De distintos tipos. Entonces, tenemos mucha variedad y seguro que alguna cosilla les pica la curiosidad y quieren apuntarse. ¡Qué bien! Bueno, pues como decía Lourdes, yo formo parte, afortunadamente, de esta maravillosa familia que es ASA también y por eso para mí es doblemente especial hacer esta entrevista. Yo soy vocal del área de acogida y, bueno, pues sí que es verdad que las familias llegan con muchas ganas mucha necesidad de ser escuchada, de contar las cosas que le pasa, porque realmente cuando llegan, llegan creyendo que solo les pasa a ellos. Entonces, llegan como necesitando decir, es que me está pasando esto. Y luego cuando ven que hay, pues como dice Lourdes, ya han pasado más de casi 1.500 familias a las que ya le ha pasado lo mismo, pues te sientes más comprendido, más arropado y, por supuesto, pues la orientación que se les da al principio. Pues nada, cuando las familias llegan, solicitan hacerse socios, se evalúa el informe, se valora el informe, si todo es correcto, pues se da el alta como socio y se les invita a una acogida colectiva que la estamos haciendo online. Así que, uy, qué rara me veo, primero haciendo preguntas y luego yo contando cosas. Bueno, intento ser muy breve ya porque sé también que os queda muy, vais un poco apurada de tiempo. Y básicamente es eso. Yo por mi parte también animo a las familias a que, pues eso, a que estén pendientes de esas cosillas que ven así en sus niños, en sus niñas y que se pongan las pilas, como decía antes Laura y Lourdes. Pues a mí me gustaría, aunque se nos quedan 20.000 cosas que hablar seguro, me gustaría que dieseis algún mensaje una a los profesionales y otra a la familia, ¿vale? ¿Qué mensaje daríais? No sé, ¿quién quiere empezar con ese mensaje? Lourdes. No, yo le estaba diciendo a Laura, pero... Ah, bueno, Laura. Venga, empiezo yo. Yo le mando el mensaje a las familias para lo que has dicho tú desde acogida. Que vengan porque les vamos a dar calorcito y les arropamos un poquito. Que es verdad que este camino uno solo pues se siente un poco desamparado. Entonces, en ASA nos apoyamos unos a otros y ayudamos. Así es que yo animo a las familias a que estén pendientes, efectivamente, para poder evaluar a sus niños. Y una vez que estén evaluados, pues que vengan, que van a encontrar un montón de recursos y de cosas que pueden aprovechar. No solo los talleres, sino que pueden aprovechar el conocer que otro mundo posible, que hay gente como tú y que hay niños como los tuyos y que ellos pueden encontrar su sitio. Es claro importante. Sí, yo siempre cuento una anécdota, y es que mi niño pequeño se mordía las uñitas y no entendíamos muy bien por qué, porque era muy pequeñito, tenía 7 añitos, no los había llegado a cumplir, no entendíamos muy bien, ¿no? Fue evaluado, lo llevamos a los talleres de ASA y dejó de morderse las uñas. Wow. Y con el tiempo entendimos, en aquel momento vimos que tenía relación, pero con el momento entendimos que es que encontró quien le comprendiera, encontró un sitio donde podía hablar tranquilamente, luego ya él ya con el tiempo era capaz de explicarlo, es que aquí me siento bien, estoy con niños que les gustan las mismas cosas que yo, me siento bien, me siento a gusto, puedo hablar de muchas cosas. Claro, con el tiempo fue capaz de expresarlo mejor, en aquel momento nos quedamos muertos. Entonces, a mí me toca hablar para los profesores, pero los profesores nunca debemos olvidar que nosotros trabajamos con niños, que es lo más valioso que tiene la sociedad, los niños, que pasamos muchas horas con ellos, que es muy importante el sello que dejamos y lo que hacemos. No dejemos pasar el talento, no dejemos pasar esos rasgos, no hagamos oídos sordos cuando estemos viendo, bueno, ya... nada, y el año que viene que algunas veces que yo sé que es humano, que tenemos mucho trabajo, que tal, pero por favor, que tenemos que darnos cuenta que detrás de ese nene pues hay eso, una familia, a lo mejor necesita tu indicación, que necesita tu apoyo, que necesita que lo pongas en el camino, diga, oye, mira, mirar esto, ¿qué estáis observando? Esto podría ser, ¿qué ocurre en casa? Mirarlo, asesoraros, y tú por tu parte como profesional, intervén. Mira a ver ese niño que necesita, habla con él un ratito. Mira a ver cómo se siente, si se aburre, si no se aburre, si está a gusto, si necesita algo más, si tiene algún problema, tanto personal como académico. Porque es que no podemos olvidar eso, que trabajamos con niños, que es lo más valioso que tenemos. Entonces, hay que cuidarlo, no podemos dejar pasar el talento y, sobre todo, no podemos dejar que nuestra falta de intervención se traduzca en malestar emocional. Y a veces ocurre. Y esto sí que me parece grave, porque aprender más en matemática o ciencia o inglés, eso se puede corregir con el tiempo en un momento dado. Pero ¿y la huella emocional o el daño o la falta de acompañamiento emocional? Eso es más difícil de corregir. Y eso somos responsables los adultos, profesores y familia. Bueno, Laura y Lourdes, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros, con todos los oyentes de Onda Terral, por haber puesto voz a las altas capacidades, que es un tema tan apasionante, tan intenso, y que es tan necesario darle visibilidad, porque sería, yo siempre lo pienso, muy de necio mirar para otro lado y obviar el talento y la capacidad de las personas, de los niños y las niñas, que son el futuro. No solo son el futuro, son el presente, y es tan importante atender sus necesidades. Muchísimas gracias a las dos. Y ya sabéis que estoy aquí y Onda Terral está aquí para daros voz siempre que queráis. ¿De acuerdo? Gracias a ti, Rocío, por atendernos. Gracias a ti por la invitación y por la oportunidad. Nada, nada. Muchas gracias a vosotras. Y en relación con nuestro tema de hoy, las altas capacidades, podríamos hablar también de las inteligencias múltiples. ¿ ¿Qué son las inteligencias múltiples? Pues este concepto fue desarrollado por el psicólogo estadounidense Howard Gardner durante la década de los años 80 y representa una idea muy poderosa, que las capacidades de nuestra mente no forman parte de una sola habilidad llamada inteligencia, sino de muchas que trabajan en paralelo y que muchas veces son ignoradas o eclipsadas simplemente porque no las valoramos. Estas distintas habilidades mentales que componen la teoría de las inteligencias múltiples serían 8. Inteligencia verbal, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, intra e interpersonal, naturalista, emocional, existencial, creativa y colaborativa. Lo que nos lleva a entender una nueva realidad acerca de nuestra mente y su potencial, ya que es mucho más rica de lo que se creía. Al mismo tiempo, cada inteligencia representa una manera de conocer el mundo, pues cada persona cuenta con un perfil de inteligencia propio. O en palabras de Howard Gardner, no tenemos una sola inteligencia, cada ser humano posee una combinación única, lo que se presenta como un verdadero desafío fundamental para el sistema educativo. Bueno, pues con toda esta información te dejo dándole vueltas al coco. Por mi parte, ha sido todo un placer. Te espero el lunes y no olvides contarle a todo el mundo que aquí en Onda Terral queremos ponerte voz. Un besazo. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. And I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So